cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en las noches de Radio Esperantia. Los viernes ya sabes que tenemos pedazo de velada y hoy además con estreno el amigo Renato Biolcati desde Roma, que se suma a todos los amigos que componemos radioesperantia.com. Comenzaba a eso de las 7 de la tarde, estoy hablando de horario de Madrid, una hora menos en Canarias. Con ese fantástico programa Churro, después le seguía Jesús Hurtado con Fantastic, seguidamente Paco Alcaraz con Enclave de Jazz, La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez, ahora llega Confusión y dentro de 59 minutos el amigo José Antonio Martínez Ponce y Black Soul. Y nosotros, como habrás apreciado, pues no tenemos la sintonía habitual de la Fantasy Band, porque los viernes, y esto es una tradición que hemos pillado hace pues, relativamente poco tiempo, pues te ponemos la sintonía de Rodney Franklin Motion, un tema que debo reconocer, no sabía cuál era, porque lo había grabado hace tiempo, y fue el amigo Rafa Neville me dijo, mira, pues el tema se llama así, tal, y está en el disco. Ah, pues muy bien. Yo soy muy despistado, ya te lo advierto. Bueno, nada, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. No vamos a perder ni un instante porque tenemos un montón de música preparada. Una selección que hemos hecho con todo el cariño del mundo y que espero y deseo que sea de tu agrado. Comenzamos con un señor que nació en Italia, pero es canadiense. Y dirás, uy, ¿esto cómo es? Pues nada, nació en Italia, se nacionalizó canadiense y ahí vive. Es un guitarrista fantástico, se llama Alfie Zappacosta. Y este disco lo tenía ahí guardadito porque no es reciente, tiene pues un año y pico, del 2012, y es un álbum en directo que grabó en unos estudios espectaculares que hay ahí en Vancouver, Blue Frog, un álbum homónimo, pues en directo ahí en los estudios Blue Frog, en Vancouver, Canadá, Alfie Zappacosta. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación, y sin más ya comenzamos. Okay. I ain't got a dime. It's been some time since I passed Pensacola. Lost in time, my mother's got worse as the sun shone off my shoulder. I've got to groove, holes in my shoes. I think I'll die for an ice cold soda in paradise, but I won't get by. It's much too dry. I need an ice cold soda. Through the haze off the road, thought that I could see the place on the beach where I saw her. Languished in style, portable canopies kept us shaded by the breeze would surround her. Ultimate cool, would you trust this fool? I just want a sip of her ice cold soda. I laced up my shoes, ran down my rules. I just want a sip of her ice cold soda. Just a little while. When she laid me down to the sand, sense the madness in her eyes. Yeah. Yeah. Oh my. En los estudios Blue Frog en Vancouver, Canadá. Un álbum del 2012 del guitarrista ítalo-canadiense, guitarrista y vocalista Alfie Zappacosta. Y está observando, pues fíjate, le hace un homenaje a su ciudad, porque el tema que escucha se llama Soda, pero hay que cambiar una letra. Él nació en Sora, Italia, con R. Y hace ya bastante tiempo, en el año 53, casi nada, como pasan los años. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este viernes, el programa que cierra la semana. Y que espero compartir contigo, bien a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter, etc. Los que hay fijos en Radio Esperante y en todos nuestros blogs. O a través de todas las emisoras que sintonizan o enganchan nuestra emisión ahora. Que creo que son pues 12 a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias. Soda, Alfie Zappacosta, un disco que este me lo guardé y digo, esto pues le tengo que dedicar una portada porque lo merece. Un instrumentista que me ha encantado siempre. Bastante sobrio, con estilos que van desde pues blues, jazz, algo de rock, soul. Se pega pues a varias cosas. Alfie Zappacosta. Pues seguimos, bajamos un poquito y nos quedamos en Estados Unidos. Y le di el dedito demasiado rápido, o sea que no hay ningún problema. Porque escucharemos después lo que tenía que sonar. Es un multiinstrumentista, me encanta, Wenzo Hasby. Esto es Midnight Walking, el Angel. Y él es de Washington. In the game of love. From the depths of our souls, at the moment of perception, we aspire to obtain the touch, the feel of another. Emerging as one, mirroring the echoes of what's inside, a shame of someone just like you, but not be fine in time. The ups and downs are fruit around, but that's the way love goes. Just when we're giving up all hope, we close our eyes and find a dream in reality in reverse. An angel, yellow moon, blue sky. Blue skies, yellow moons, an angel. Why can't you be mine? Blue skies, yellow moons, an angel. Be mine forever. Come on, come on. su discografía no es muy amplia porque comenzó pues como incluso manager, productor, arreglista, músico de estudio. Es un virtuoso del piano. Pero desde hace una temporadita pues va sacando discos y podemos apreciar pues lo bien que entiende esto de la música, con estilos muy bien compenetrados. Porque en sus discos nos podemos encontrar de jazz bastante clásico hasta pues algo pues cercano al hip hop, el rap. O esto que es una mezcla de varias cosas. Wenzo Hasby, Midnight Walking, su álbum del 2012. Y el Angel. Ahora sí que suena Marcus Johnson, pero bueno, prácticamente como vive en la misma ciudad, también es de Washington. Bueno, él es de Columbus, Ohio, que vive también en Washington. Debe ser colega de Wenzo Hasby. Otro teclista de estos espectaculares que nos gustan mucho, Marcus Johnson. Tiene 15 de discos ya en la calle. A dúo con Maisa Lee, este Master of My Heart. Estás en Confusión aquí en RadioEsperancia.com. Dream this could be real, my happiness fulfilled. You rescued me from my life of obscurity. You gave to me a love to hold security. Johnson al piano y Maisa Lee la como vocalista de este Master of My Heart. Cada uno en el instrumento que cultivan, pues nada que objetar. El teclista, las teclas, el piano de Marcus Johnson, que nos encanta. Prácticamente todo lo que hace pues es una delicia. Y qué decir de la voz de Maisa Lee. Pues vamos avanzando en el programa y por supuesto queremos en este punto agradecerte que estés aquí pues compartiendo este tiempo con nosotros. Bien, si lo haces en directo a través de los reproductores que repartimos en Google Plus, Facebook, RadioEsperantia.com incluso, o a través de los podcasts que una vez grabados pues los subimos al servidor correspondiente y ahí los puedes escuchar. Este álbum lo firma Ananda Project. Pero el señor que corta el bacalao de este proyecto musical, pues en su tarjeta de crédito, en su carnet de conducir, pues pone Chris Brand. Es de Atlanta, Georgia, música electrónica, house sobre todo, y tiene aparte de este otro proyecto llamado, a ver si lo encuentro, lo encontraré seguro, Bandiu Project, aunque Chris Brand pues se dedica un poco a todo, música electrónica, de todo lo que te puedas imaginar, pues eso hace Chris Brand, y en este caso pues Ananda Project. Seguimos contigo en Confusión. Esto se llama, tiene un título bastante curioso: Mis sintetizadores te están abrazando. My synthesizers hugging you. Para diferenciar ambos proyectos, Ananda Project y Wandio Project, pues quizá el segundo es algo más house de lo que escuchas, y este pues se acerca un poco al New Age, pero bueno, las diferencias también son mínimas. Es Chris Brand y este álbum, en el que se incluye el tema que está escuchando, se llama The Truth, la verdad. My synthesizer is hugging you. Que tenía un sintetizador, porque antes te dije my synthesizers, 2 o 3 o 18, pero no, vi una S donde no la había. My synthesizer is hugging you. Esto es Confusión, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Y continuando, comenzamos con un italo-canadiense y nos vamos con un grupo italiano. Y sorpresivamente grabaron dos discos y desaparecieron, y a mí me extrañó bastante porque, como vas a poder comprobar, te vamos a proponer dos temas durante el programa de hoy. Pues lo hacían realmente bien, Funky Company, y un pedazo de tema, uno de los que más nos gustan, Love So Free. Walking by the seaside, dreaming in the sunset light, feeling right by your side. Baby, you say I'm the only one that makes you feel this way, but passion guides your mind so far away. Not so fast, slow it down, baby, don't rush it now. Not so fast, slow it down. We need time to think about a love so free. I think it would be a love so free. It's up to you and me. Work it out, baby. That's what love is about. Sorpresa la desaparición de esta banda Funky Company. Every Time, el segundo disco que editaban, y lo que escuchas, Love So Free. Precioso, pues vamos acercándonos ya al meridiano del programa. Tiene que ver cómo pasa el tiempo. Acabo de mirar el reloj y eran pues 25. Y prácticamente pues acabo de presentarme lo que son las cosas. Ponemos con un indicativo y continuamos aquí en Confusión, por supuesto. Thank you. Otro disco en directo llamado Remixed Vol. 1 de Antonio Jackson. Sweet Grooves. Un saxofonista prodigioso, virtuoso del saxo. Al que ya le venimos siguiendo la pista hace ya pues unos cuantos añitos. Un gran saxofonista, Antonio Jackson. Y antes quería darle a un indicativo, pero pues no salió. Y bueno, para no darle para atrás y tal, ya sabes que aquí pues lo que sale, sale. Aquí no... no corregimos nada. Pues nada, ahora sí, si quiere salir, porque los indicativos son muy suyos, ¿sabes? Y a veces pues se ponen farrucos, no les apetece salir y no salen. En cualquier forma, ya sabes que estamos encantados de compartir contigo este tiempo de radio aquí en Confusión y por supuesto en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. otro teclista. Hoy vamos sobrador de teclistas. No lo he hecho a propósito, ha surgido así. Pero bueno, que creo que llevamos cuatro teclistas también. Bueno, saxofonista, un guitarrista. Bueno, sí, si contamos a los de los sintetizadores, que también serían teclistas, pues ganan hoy por goleada. Es neoyorquino, se llama Maxwell, también toca prácticamente de todo, aunque su fuerte es la voz. Y esta es una maravilla. Quizá el tema que más me gusta del Something Something, Maxwell, de Urban Suite, su primer álbum. Myself inside her ebony, but she ain't even checking me. Oh. Finales de siglo, pues salía, no sé, 99, 2000, se lanzaba este álbum, el primero, el de debut de Maxwell, neoyorquino, Urban Suite, y este tema, impresionante. Something, something. Nos vamos con Alexander Boylton. Roger Boynton, que es bajista, guitarrista, y además que toca bajos con varias cuerdas, esto de 4, 5, incluso 6. Do We Do Bob, el tema que incluye este So Long Ago con el trompetista Rick Brown, que a veces, pues, si no te quedas aquí observando y no te dicen nada, porque dice, pues este disco es de un trompetista o de un teclista, y resulta que es un bajista, en este caso guitarrista. Alexander Boynton Jr. Doobie Doobop, So Long Ago con Rick Brown. Estamos en confusión y nos quedan, pues fíjate, 15 minutillos prácticamente, mal contados. Aquí es que el tiempo pasa que ni te enteras prácticamente. De verdad, pasa volando. Como cada día a esta hora, confusión. Que nos encanta, son de Brooklyn, de hecho ya lo dice su nombre, Brooklyn Funk Essentials, una banda muy numerosa con una instrumentación fantástica y sobre todo una sección de vientos que merece la pena. Brooklyn Funk Essentials. Esto se llama Brooklyn Recycles. Estás en confusión, pues entrando ya en los minutos finales, tres temitas nos quedan todavía, así que vamos a aprovecharlos muy bien, muy bien. Este disco que llega ahora, te lo presentamos, pues creo que a principios de año, que es cuando la bajista, que es chica, mujer, Robin Bramlett, californiana, pues lanzó su primer álbum. Ella pues estaba participando en diversos proyectos y le tocó. Y realmente lo hace bastante bien. Es también la bajista más o menos oficial de una banda de chicas que se llama Jasmine Pink. Su primer álbum es This Is My Life, lo que escuchas, 2013. Y esto es una versión que hace de ese tema de Tina Mary, Square Beats. Confusión aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Bien, toca el bajo Robin Bramlett, This Is My Life, álbum de estreno de esta bajista californiana, miembro también de Jasmine Pink, con esta versión de uno de los temas ya clásicos de la, pues, intérprete recientemente, bueno, hace unos añitos fallecida, Tina Mary. Bueno, vamos ya con el último indicativo que toca hoy y ya pues enlazará con el tema que nos servirá para despedirnos. Step into your life, thinking la música de Funky Company, el grupo este italiano, que sorpresivamente grabó dos discos prodigiosos y desapareció misteriosamente, cositas de la industria discográfica. Bueno, tenemos tiempo para más, sino que puedes despedirnos. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, como te decimos siempre. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. A ser felices, disfruta del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Y nada, que es un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Te dejamos una banda con componentes de diferentes nacionalidades, aunque predomina los suecos y los ingleses. Se llaman Stateless. Leave Me Now, bye bye. Hasta el lunes.